mañana llega, voy rumbo a la escuela, pensando en volverlo a ver. Hace 3 semanas que sueño despierta, no duermo pensando en él. Un día en la puerta de la sala nos cruzamos las miradas y se estremeció mi ser. Un compañero nuevo estaba ahí en la clase y nuevo lo que sentía, porque desde el primer día no dejo de pensar en él con todo el corazón. No dejo de pensar en mi compañero nuevo. Cuando lo veo quedo sin respiración y se me acaba esa voz. Yo le escribo versos y secretas cartas y les digo a mis amigas que yo por él moriría. No dejo de pensar en él. Del que calma los males, del que cura.